Ahora vamos a tocar una canción llamada Disco Pub. Si sigo escondiéndome, habrá que entender la fiebre. Si leo el periódico, qué lejos que estoy de casa. Mis días en las nubes, ¿cómo será el regreso? Sonrío a solas, sentado en una plaza al sol. Anoche disfruté en el bar. Cuando llegaste a mí, algo se despertó. Fiesta en el disco pub. Ahora que estás aquí, pues me dejó llevar. Las noches oscuras ya son parte del recuerdo. Voy a mejorarlo, como las hojas al viento, como el árbol joven a punto de dar sus frutos. Te ofrezco mis manos, si es que no sigo corriendo bajo el sol. Anoche disfruté en el bar. Cuando llegaste a mí, algo se despertó. Fiesta en el disco pub. Ahora que estás aquí, pues me dejó llevar. Dejar mi lugar en el cielo, voy a dejar mi lugar en el cielo, voy a dejar mi lugar en el cielo. Anoche disfruté en el bar, cuando llegaste a mí, algo se despertó, fiesta en el disco. Ahora que estás aquí, pues me dejó llevar. Anoche disfruté. Fiesta en el disco pub.